Y sí, señores, señoras, gente que está del otro lado de la audiencia, salimos a la cancha, no nos importa nada, no nos importa la lluvia, no nos importa la peste que podemos llegar a tener desde este otro lado. Salimos sin importar nada nuevamente al aire a través de Radio Nauta, a través del 106.3. Vamos a estar como cada miércoles compartiendo un poco de música, un poco de información, un poco de esas novedades que se vienen para este fin de semana. Este fin de semana que se viene llovidito, parece, está anunciada lluvia para varios días, pero bueno, no nos importa nada, aún así la música sigue, la música vive y hoy va a vivir más que nunca en el aire de Z Fantástico. Día de lluvia, como decíamos hace un ratito, en la ciudad cuadrada. Día que pone un poco nerviosa a la gente, me molesta mucho, debo decirlo, debo confesarlo en este preciso momento, cuando los autos no dejan pasar a los peatones. Escúchame, flaco, flaca, estás del otro lado, me ves que estoy mojándome, estoy cruzando la calle, no me dejas pasar, vos estás calentito, adentro de tu auto, sentado como si nada y te importa tres pitos todo. Venga, auto, por favor, apiádese de los peatones, de la gente que patea las calles. Por favor, no estés parada bajo la lluvia torrencial en una esquina esperando que usted, señor, señora, joven, jovencita, esté arriba del auto esperando y cruzando. Aparte, no es uno, pasan ocho así, uno atrás del otro, y uno se queda esperando, me diciendo, bueno, o paso y me pisan por arriba, o me espero acá tranquilita en una esquina. Pero bueno, me he mandado un par de veces así, he terminado también puteándome, por no decirlo. Por decirlo directamente, con la gente que maneja autos, pero bueno, sin embargo, más allá de eso, no nos importa, estamos acá, estamos en Z Fantástico. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde compartiendo entrevistas, novedades y, por supuesto, la mejor música. Sacó una navaja, se cayó al piso, lo le faltaba cuando escuchó. ¿Qué haces acá? ¡Raja de acá! Lo echaron de su hogar. Lo echaron de su hogar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Thank you. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima. En el aire de Radionauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Si arrancamos de una manera excelente la tarde del día de hoy, estábamos escuchando Los Espíritus, banda que se estará presentando en esta primera sesión, en sesiones 1, Los Espíritus, Morbo y Mambo junto a Monstruo. Esta fecha se va a llevar nomás, una fecha más que hora de las artes, ahí en 71 entre 13 y 14. Hoy vamos a estar dialogando un poco con Lucas Finocchi, integrante de Monstruo, con quien vamos a estar compartiendo la chat por la costa. En estos días van a estar por Necochea, por Mar del Plata, tocando junto a Venus de Milo. Pero además se van a estar presentando próximamente junto a esta banda más que conocida durante este último tiempo, banda que ha crecido y que se ha llevado el reconocimiento de varios espacios, varias personas que hemos tenido la posibilidad de compartir y de escuchar alguna que otra fechita. Así que esto va a ser el próximo 28 de junio ahí en el Galpón de las Artes en 71 entre 13 y 14. Además, en el día de hoy vamos a estar compartiendo una conversación, una charla junto a Alexis Turnes Amadeo, que es integrante de Caminar de Elefante, quien viene para contarnos un poco las novedades acerca de este espacio que está creciendo bastante durante este último tiempo. El fin de semana se presentaron también en lo que fue una de las nuevas fechas de Sonido Expansivo. Caminar de Elefante es un colectivo de, bueno, un espacio que integra diferentes artes o disciplinas, digamos, y en esta oportunidad presentaron también lo que fue la banda de Caminar de Elefante, que se estuvieron presentando junto a un perfecto día para el Pez Banana, banda que se vino desde Córdoba y que estuvieron integrando una nueva fecha de Sonido Expansivo. Pero bueno, para eso lo vamos a tener a Alexis, que es uno de los tantos integrantes que conforman este colectivo, este grupo, este espacio cultural, para contarnos un poco a ver qué se vienen, qué novedades se traen en este 2014. Saludamos, que no he saludado aún, a mi compañero, amigo Joaquín Alarcón, quien se encuentra del otro lado en los controles técnicos, y a María Soledad Coria, compañera y amiga también en la producción de este programa. Vos que estás del otro lado, vos que estás ahí seguramente tomando un mate, tomando, ¿por qué no?, un cafecito con leche o algo por el estilo, bien calentito para esta tarde gris, para esta tarde de lluvia. Te quiero de Radionauta, la radio que está ubicada en el Centro Cultural Social entre 10 y 11, o bien lo podés hacer a través de Facebook. Está fantástico, ahí vamos compartiendo toda la información que vamos compartiendo a través del aire. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Morbo y Mambo, La Espada de Cadorna y Gorila. Thank you. cine, literatura, fotografía, teatro, arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico y ahora sí estamos con visitas en los estudios de Radio Nauta. Estamos con Alexis. ¿Cómo andás, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Pasaba para agua, pero bueno, como todo el mundo, ¿no? Sí, yo estoy bien enfermo. Sí, bueno, también es la época, supongo, la época otoñal, la época de lluvia. Pero bueno, acá estamos, haciéndole frente al clima. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este espacio cultural, este sello. Un poco hablábamos recién fuera del aire. ¿Cómo es que nace Caminar de Elefante? ¿Cómo se encuentran hoy en día desde el momento en que nacieron? Bueno, Caminar de Elefante nace como... una que hacía era asesorar músicos en cuestiones de edición, arreglos, grabación de música en vivo. Y por otro tiempo, laburando con músicos, nos dimos cuenta de que era más allá de los proyectos y hacer que existan, era muy difícil sostenerlos en el tiempo, por ejemplo, conseguir fechas o poder migrar hacia otros lugares para tocar. Entonces ahí es cuando nace lo que es hoy, que es una productora de eventos culturales. Digo culturales y no musicales porque hay otras brechas que también abordamos, como literatura, teatro, fotografía, artes plásticas. Son varias las cosas. Claro, un poco como que fue mutando también, se puede Exactamente. Decir. Exactamente. Y después se fueron sumando músicos como integrantes fijos de la productora, porque era una productora, uh-huh. Y se inaugura el año pasado lo que es sello discográfico independiente. Que eso vendría a ser el área Caminar Elefante Discos. Claro, que es la parte que están como un poco más explotando durante este último tiempo. Exactamente. Está bien. Va, Diego, por la publicación del disco de Diego Martés. Como que salieron un par de trabajos ahí. Sí, 8 discos ya uh-huh. Se editaron en total de Caminar de Elefante. Buenísimo. Y después nada, en Caminar de Elefante Discos, los artistas son Diego Martes, Ignacio Pello, uh-huh. Adrián Juárez, Poli, cantante de Señor Tomate en su proyecto solista, Martes de Agua, que es un dúo conformado por María Ángeles Betervide y Tincho Casado, Ivo Ferrer, que es de Capital Federal, Amancay y Nicolás Piro. Esos son todos los artistas que conforman parte del sello. Son los artistas que conformaron también un poco esta banda de Caminar de Elefante que se presentaron el sábado. Y Leticia Carelli, me olvidaba también. Ah. Leticia Carelli. Pasa que Leti no estuvo en la banda Elefante, pero forma parte del sello también. Ah, está bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo les fue el fin de semana? Espectacular. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, pero porque en realidad lo de... fue en el marco de un ciclo que organiza la Dirección de Cultura del Senado bonaerense, que se llama Sonido Expansivo. Y lo interesante es... que es un ciclo netamente rockero. O sea, en el sonido expansivo claro. Tocaron, no sé, Pérez, Monstruo, Norma, Shaman, sí. Miro. Y era como todo un desafío llevar una propuesta cancionera que no habitué al rock y al público. Claro. Al rock, porque el sonido expansivo tiene un público muy rockero, sí. Por decirlo de alguna manera. Acá llevamos a 7 cantautores. Claro. Y la verdad es que nos fue re bien, el Senado se llenó, se compartió fecha con una banda llamada Un Día Perfecto para el Pez Banana, que es una banda de un colectivo uh-huh. De trabajo que se llama sí. Ringo Discos de Córdoba. Uh-huh. No, fue increíble, la verdad. También fue un desafío porque no es una banda que no existe, salió exclusivamente para la fecha, eran sus compañeros de ser. Que aparte es muy, muy raro porque tiene una reverberación de 7 segundos, entonces la voz se te va para arriba y rebota por todos lados. Hernán, bueno, un poco con estas disciplinas, un poco con los sellos, digamos, ¿cómo se viene este 2014? Bueno, ahora tenemos dos discos en puerta para lanzar. Uno es el de Adrián Juárez, que es como, dentro de Caminar de Elefantes, es una cuestión más extraña porque tiene que ver más con la electrónica. Uh-huh. Y de por otro lado, el disco de Martes de Agua. Son dos discos que tenemos en puerta. Bueno, después, en cuestiones de fechas, tenemos una fecha que es este viernes, uh-huh, que es en Celaví, a las 9 de la noche, y forman parte de la fecha, bueno, Poli, de Señor Tomate, Diego Martes, Susi Shock y Juana Chan, que es la cantante de las Cumbia Queers. Uh-huh. Buenísimo, así que movidito. Sí, no, estaba re bueno. Y después también lo que estamos laburando mucho es con el Estado, en general, desde el sello, y formamos parte de dos proyectos, que uno es el PAEC, que es Programa de Apoyo a Emprendimientos Culturales, y por otro es Recalculando, que es un proyecto que labura con sellos de gestión colectiva de todo el país. Uh-huh. Y se generan reuniones, formaciones, capacitaciones y recitales. Ah, buenísimo. O sea que vienen ahí gestionando también un poco, digamos, ¿cómo es que llegan también a esa posibilidad o a esa decisión también de integrar, bueno, estos, o de un poco también pelearla, ¿no? Desde estos espacios. Sí, en realidad estos espacios nacen a través del combate. Uh-huh. En realidad, te dan el espacio porque primero los criticaste antes. Pero dentro de todo, estos espacios, nosotros no es que porque sea Estado ya vamos a estar ahí. De hecho, si a mí el municipio tal vez de acá de La Plata me ofreciera algo, yo no sé si lo aceptaría. Claro. Estamos dando el estamento municipal. En el caso de estos proyectos, están regenteados por verdaderos militantes de la cultura, que si bien forman parte del estamento público, son personas que laburan muchísimo y que ya los conocemos en otras áreas. Así que como cuando nos presentamos en el proyecto, dijimos que estaba perfecto. Y nos vienen ayudando bastante también. No económicamente, que es algo que todavía no se puede. Claro, eso te iba a preguntar. Desde ¿cuáles serían los objetivos o los principios básicos con la cual ustedes ingresan, bueno, a este programa? ¿Y cuáles son, bueno, las ayudas que reciben? Las ayudas básicamente, o los beneficios, digamos, ¿no? De poder ingresar. Creo que lo que más valoro de estos proyectos es la capacitación. Por ahí uno, yo cuando empecé a producir creía que porque yo sería el productor del sello y de la productora, valga la redundancia, y cuando uno empieza a trabajar en esto considera que todo es más azaroso. Como que, bueno, a una vez bajas a laburar, te vas dando cuenta de que no, de que hay todo un laburo que hace sonido expansivo en el Senado. Claro. Que es vivo. Claro. Es como que dentro del mundo independiente existen un montón de escaleras como las existen en el mainstream. O sea, sí, también hay favoritismos y también hay selecciones. O sea, como que antes tenías dos estamentos, el mainstream y el independiente. Ahora dentro del independiente tenías como 25 escalones, claro, más. Tal cual. También. Entonces es como pelearla desde ese lugar. Uh-huh. Está bien. Bueno, pero está bueno justamente que se abran. Bueno, el otro día también hablábamos con una compañera sobre estas cuestiones que empiezan a surgir, que son un poco el vaso lleno, como que ya no puede rebalsar más. Es como, bueno, la creación del Ministerio de Cultura, la creación de ciertos espacios que se van abriendo, que van posibilitando también los grupos, las diferentes disciplinas que forman parte de la cultura y que hoy en día, aún hoy en día, digamos, están un poco a un costado de cómo se las debería valorar o de cómo se las debería representar de alguna manera, ¿no? Bueno, la creación de este programa de apoyo, la creación del Ministerio de Cultura, como que son pasitos, si se quiere, que se van dando de alguna manera. Sí, totalmente. Aparte, yo, a mí lo que me pasa es que creo en estas cosas. Hay proyectos que nacen, pero casi demagógicamente, o sea, que existen porque tiene que haber algo que diga yo apoyo a la cultura independiente. Pero yo creo, por ejemplo, en la creación del Ministerio de Cultura, uh-huh, o en la existencia de estos programas. O sea, qué sé yo, la designación de Teresa Parodi a mí me pareció certera. Fue igual como súper controversial toda, sí, esa cuestión, si estaba preparada o no, qué iba a pasar, o si se iba a ambientar la cultura exclusivamente al área de la música y nada más. Yo creo que esto puede llegar a funcionar. Uh-huh. Después también formamos parte de lo que se llama, bueno, el catálogo de rock y folclore de la provincia de Buenos Aires, sí. Con dos artistas que seleccionaron este año, que son Ignacio Pello en el catálogo de rock y Adrián Juárez en el catálogo de folclore. El catálogo es algo más estático, por ahí también pasa eso, dentro de los proyectos que existen a nivel estatal, algunos están más verdes, claro, y otros realmente sirven. El catálogo veremos qué pasa, hasta ahora no se viene haciendo mucho, pero bueno, esperemos que, sí, que este año repunte un poco, porque si no termina siendo eso, una selección, sí, tal cual, y nada más. Sí, un poco cae en el reduccionismo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, aún así, digamos, son espacios que se van abriendo y que van posibilitando, totalmente, justamente, bueno, estos colectivos, estos grupos y sellos independientes también que vienen trabajando desde hace años, como bueno, Caminar de Elefante, digamos, diferentes sellos de acá de La Plata, que bueno, vienen esto, peleándola desde hace años, y como que bueno, esto es como una forma de reconocimiento, de alguna manera. Sí, totalmente. Pasa que bueno, nunca hay que dejar de ser crítico. No, obviamente. Esas cuestiones, no, tal cual. Porque los proyectos existen, pero hay que alimentarlos y hay que hacer que funcionen. Claramente. Entonces, y eso va a ser a raíz de la crítica. Nosotros estamos súper agradecidos, pero no nos alcanza con que nos seleccionen, necesitamos que funcione también. Tal cual, sí, y además seguir trabajando, seguir apostando. Gente de no parar, pero estar todo el santo día, es un laburo. Y sí, tal cual. Es un laburo. Lo que cuesta es que son cantautores, justamente, que donde no predomina la cuestión de la masividad. Claro. Por ahí, qué sé yo, vos vas a recitales de bandas de rock y estamos hablando de una base de 200 personas, como mínimo, de espectadores. En un recital de cantautor estamos hablando de un promedio de 50 a 80 personas. Mm. Entonces se hace bastante difícil pelearla desde ese lugar. Claro, claro. Sí, bueno, y en ese sentido, digamos, ¿cómo o por qué, digamos, no esta selección de cantautores que conforman el sello? ¿Desde dónde nace esta? Porque es como esto, ¿no? Uno ve a algunos sellos independientes, algunos grupos o colectivos que siempre se orientan a ciertos lados por una justificación, por una identidad, por un gusto estético también, si se quiere. Caminar de Elefante, ¿por qué? ¿Cómo es que nace o cómo es que se relaciona con estos artistas también? Nosotros, en realidad, sí sabíamos de un inicio que iba por el lado del cantautor, por cuanto sus fundadores, que es Diego Martes, Ignacio Pello y yo, siempre laburamos con el género canción. Así todo, esto no es un sello de cantautores taxativamente hablando. Claro. O sea, pueden. De hecho, Martes de Agua, que fue la última incorporación al sello, es un dúo. Sí. Es un dúo con batería, con. O sea, ya es. Sí, que juega un poco más con los sonidos, con la. Exactamente. Y. No, lo que sí se prepondera es dentro. Bueno, esto de la denominación del género canción es como. Todavía es una nomenclatura que hace agua por todos lados, o sea, que es la canción, justamente. Pero creo que va por ese lado el tema de los artistas, porque pasa. Hay una realidad. A Caminar de Elefante le llegan muchas propuestas de artistas que se tienen que sumar. Pero sumarse no implica solamente para nosotros que lo que hagas está bueno. Claro. Para nosotros formar parte del colectivo implica primero poder relacionarse con el resto, segundo ver hacia dónde querés llevar tu carrera y si eso coincide con los objetivos del sello, ¿entendés? Y entender de que somos un colectivo de trabajo. En el colectivo entra en función todos, ayudarse con el resto. Vos vas a ver un recital de Caminar de Elefante y probablemente, no sé si toca Diego Martes, por ahí la cantante de Martes de Agua está cobrando las entradas. Claro. Sí. O salir corriendo el último momento un artista Caminar de Elefante para llevarle el equipo de guitarra al otro. Somos un colectivo y eso es lo principal, entender ese lado y que se pueda congeniar esa unión entre todos los chicos. También por eso se hizo lo de la banda Elefante, para acercarlos a todos. Porque Caminar de Elefante no es un grupo de amigos tampoco. Hay muchos sellos que nacen como grupos de amigos que realmente son un grupo de amigos. También, digamos, es parte del crecimiento y parte del reconocimiento. O lo que decías vos recién, no por integrar un espacio en común tienen que ser amigos, sino como, bueno, la cuestión de rock también se lo crea en ese mismo espacio. Digamos. Totalmente, totalmente. Tal cual. Bueno. Qué sé yo, Martes de Agua, cuando ingresaron, ellos no conocían a nadie de los chicos directamente. Claro. Y ahora son como uno, ¿entendés? Pero. Y eso fue más o menos lo que fue marcando. Porque tampoco los proyectos. Mira, la mayoría de los proyectos ni siquiera son similares. Claro. Uno con el otro. Tenés una poli, ¿entendés? Que tiene una cuestión mucho más tanguera y mucho más rockera también, sí, si se quiere. un Adrián Juárez mucho más electrónico. O sea, hay una gran diversidad de propuestas dentro del sello. Sí, bueno, que también hace la identidad de, bueno, de estas variaciones y de estas identificaciones personales que conforman un poco la diversidad de lo que es el sello, digamos. Como también eso hace parte a la identidad del espacio, supongo. Totalmente. Y aparte, otra cosa por ahí que intentamos con Caminar de Elefante es como hacer cuestiones, o sea, participaciones rotativas. O sea, nosotros por ahí nos llegan un montón de invitaciones. Y no hablándonos de un artista, nosotros nos dicen, bueno, necesitamos un artista del sello en tal lugar. Entonces, bueno, si acá participó este, en el próximo participará el otro. Y a veces es en Buenos Aires, a veces en Córdoba, a veces... Entonces generar un flujo con otras partes del país, pero tratando de no caer en los favoritismos de un proyecto por sobre el otro. Tratamos de ser lo más democráticos posible. De una. Y bueno, eso está buenísimo. Está buenísimo porque crea justamente, bueno... la cuestión en común de los espacios y la cuestión de la participación de todos por igual, de alguna manera. Bueno, si te parece, vamos a escuchar unos temitas de Nico Piró. Dale. Y después anunciamos un poco la fecha que se viene de Caminar de Elefante próximamente. Perfecto, dale. Dale. Vamos con un poco de música y enseguida continuamos. Bien guardadas, siento en mi canción tu lengua redactora, pero si hay algo que me deja con la intriga. Orquestas, demonios de papel. promesas. Mis versos no esperan, suelen ordenar silencio en el la música de bien del sello. ¿Cuáles son las novedades que se vienen para este 2014 del grupo? Bueno, te comento primero que nada la fecha del viernes. Este viernes tenemos una fecha que es muy interesante porque también es una combinación bastante extraña con, bueno, dos artistas del sello que son Poli, que es cantante de Señor Tomate, Diego Martes, y después de visitantes de Capital se viene Juana Chang, que es cantante de las Cumbia Queers, y Susy Jock. Buenísimo. Después, bueno, como te comentaba, tenemos en puerta dos lanzamientos de discos, el de Martes de Agua y el de Adrián Juárez. También tenemos previsto traer un festival que se originó en Rosario, que es el Cancionera, que es un festival que se viene haciendo ya hace como 4 años en Rosario, por la productora Ojuda y Ojerosa. Se replicó en Capital y ahora la idea es que nosotros lo traigamos para La Plata. Bueno, así que completo se viene el 2014 para el sello. Exactamente. Bueno, ¿y están contentos? ¿Cómo ven progresar? ¿Cómo ven? ¿Se vieron venir toda esta oleada de novedades y de cosas lindas que les pasaron? Y por un momento es como que no caemos, y cuando caes tenés que ponerte a trabajar, porque son un montón de requisitos y de cosas que te piden de todos lados. Ya cuando empezás a laburar por una cuestión más seria, o sea, uno de los objetivos de Caminar de Elefante es podernos constituirnos en alguna personería jurídica, como puede ser una asociación civil, como para poder empezar a, no sé, por ejemplo, cuestiones burocráticas, puede ser facturar cuando tenés un evento o algo, o poder responder ante cualquier circunstancia desde una personería. Porque hoy día, desde ese lugar, jurídicamente no somos nada. Y tal vez es uno de los objetivos más complicados que tienen la mayoría de los sellos en el país, así que ahora vamos por ese lugar. Bueno, y vienen bien, ¿cómo vienen gestionando este tema? No, estamos como muy verdes todavía. Bueno. Recién ahora dando de recibir asesoría de algunos abogados amigos que también están en este mundillo, así que vamos por ese lado. Está bien. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo por haber venido. Bueno, buena suerte para esta fecha del fin de ahí en Set La Vie, que se viene prometedora seguramente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y enseguida continuamos con más Zeta Fantástico. Bueno. Ya no puedo hablar, seca, no puedo decir. Y rompo los muebles, los vasos, teléfono. Quiero salirme de mí. Ayúdame. Solo vos ayúdame. Ayúdame. Solo vos ayúdame. Rompo los muebles, los vasos, teléfono. Quiero salirme de mí. Ayúdame. Solo vos ayúdame. Decime cosas lindas. Decime cosas lindas. Decime cosas haceme un lugar en tu cama. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico y ahora sí estamos en comunicación con Lucas Finocchi, integrante de Monstruo. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Nos escuchás? Bien, perfecto. Me escucho por allá. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo acá por arrancar a ensayar. Está bien. Bueno, ¿cómo se vienen esos ensayos para esta mini girita por la costa? Bueno, ahí vamos. Todavía tenemos que elegir los temas. Tampoco va a ser muy raro, pero contentos que nos vamos a tocar ahora fue un poco. ¿Hacía mucho que no salían para esos lados? Y sí, la verdad que habíamos ido a Mar del Plata hace 2 años y va, justo ahora se cumplen 2 años más o menos. Y después fuimos a Córdoba y qué sé yo, pero no salimos tanto como quisiéramos de ponernos las pilas con eso, a ver si enganchamos. Es difícil porque bueno, con Los Espíritus y Morbo y Mambo, que son dos bandas que están buenas. Y después en agosto seguiremos tocando un poco, en septiembre vamos a parar y en octubre la idea es presentar el disco. ¿Para octubre se viene el disco? Sí, para octubre esa es la idea. Uh-huh. Todavía no queremos prometer, porque viste cómo es esto. Pero sí, si sale todo bien, en octubre va a estar y lo vamos a presentar. Bueno, re bien. Estuvieron trabajando también en esto, estuvieron medio como, bueno, las fechas formaban parte de este proyecto un poco para la financiación, ¿no? Claro, del disco. Claro, pagándolo, básicamente. Está bien. Pagando el estudio. Sí, estamos con eso de enero, todavía terminando de grabar algunas cositas y creemos que ya la semana que viene o la otra terminamos todo lo que es grabación. Y ahí empieza la mezcla y el máster, que por ahí es un poco más rápido, y después, bueno, a fabricar. Buenísimo. Bueno, así que se viene un 2014 bastante movidito para Monstruo. Sí, estamos full. Y con el disco, ¿cómo vienen? Y la verdad que está quedando re bueno. Viste, a veces es difícil cuando lo estás haciendo porque por momentos ya no lo querés escuchar más. Pero cada vez que volvemos nos gusta más, es una buena señal. Igual, viste, uno con su ego escuchándose a sí mismo no es parámetro de nada. Pero la verdad que suena muy bien y qué sé yo, desde lo técnico estoy contento porque hemos logrado, creo, dar un saltito con respecto al anterior. Y era la idea también, ¿no? Que suene mejor, como ir subiendo un escalón cada vez que grabamos. Y en este disco laburamos mucho la producción con Calvelo, que también por ahí antes no lo habíamos hecho tanto, y también se nota, así que creo que va a estar bien. ¿Qué diferencias hay entre lo nuevo que se viene de Monstruo con los trabajos anteriores para vos? Y este disco por ahí es un poco más, más tranquilo que los otros, en términos de canciones, ¿viste? Son por ahí canciones un poco más lentas, tiene sus rockeadas, pero no tanto. Tienen como un mid-tempo que gana un poco más en el sonido del disco, pero sigue siendo la misma fórmula, digamos, canta alguno a cubo, otro yo. ¿Cierto? Sí, la verdad que sí, pone pilas para avanzar. ¿Con nada de escenario con ellos? Con los Morbid Mongos sí, hemos tocado, sí. Y está buenísima esta banda. La verdad que tienen un groove impresionante, los pibes esos. Y Los Espíritus no hemos compartido, pero sí he escuchado su disco, está bueno el disco. Sí. Así que será bastante rockera la cosa. Está bueno porque unos son bien rockeros, los otros son más funky, y nosotros tenemos un poquito de cada cosa. Así que un mix. Queda bien. Son la hibridación ustedes ahí. Claro, un poco de cada uno tenemos. ¿Sí? Un poco de cada uno. Sí. Che, Lucas, bueno, y para esta fecha de Necochea, en Mardel, digamos, ¿cómo la vienen preparando? ¿Cómo la vienen gestionando? ¿Van a estar tocando con Venus de Milo también? Sí, los Venus de Milo son gente conocida, nunca tocamos, pero tenemos buena onda siempre. Así que vamos a tocar con ellos ahora en Mardel y después ellos van a venir a tocar a La Plata con nosotros en noviembre, creo. Y la otra banda, la de Julieta Salas, buena banda, porque nosotros como íbamos a Mardel, tiramos un centro a ver si salía algo en Necochea, y ellos se engancharon a toque, lo cual ayuda mucho, ¿viste? Porque prestan los equipos y demás. Así que se armó la gira. Pues íbamos a tocar solo en Mardel y tratamos de abrochar otra, y el tipo del On Bar de Necochea se copó. Así que buena onda. Y por ahí se armó, nos vamos con un amigo que nos lleva en la camioneta, que también es factor fundamental de todo esto. y nada, volvemos el domingo rápido para ver el partido de Argentina. A full, ahí. ¿Cómo la ves a Argentina para el Mundial? Con mucha ansiedad. No, bien, espero que bien, qué sé yo. Igual, viste, yo soy de gimnasia, así que siempre que quiero que gane alguien, se quería que gane Huracán y perdió. Sí, es verdad, así, es verdad. No quiero decir nada porque no quiero ser yeta. Bueno, tratemos de que no. Tratemos de que no, creo que vamos a andar bien. De una, bien. De una. Che, Lucas, y metiéndonos un poco más en lo personal, sí. Tuyo, digamos, ¿cómo fue esta? Bueno, presentaste hace poco un libro, digamos, ¿cómo fue eso también para vos? Y eso fue algo que, viste, esas cosas que uno hace pero que no las considera para mostrar. O yo siempre toqué y fui músico y con eso nunca tuve rollo, ¿no? Sí. Sí, también, pero nunca lo... Nada, dije, ya está. Exacto. Así que ahí lo armamos un poco, que es la persona que me ayudó mucho. Y lo publiqué, pero más que nada, viste, como para sacarlo. También con los años uno se va dando cuenta de todo lo que no sale, junta mugre adentro. Sí, tal cual. Así que ahí salió. y ahora estoy viendo si termino otro. Y te enganchaste. Y se armó una nueva sucursal de la pyme Ginochi. Bueno, muy bien. Sí. Próximamente editorial Finocchi. Claro, viste, sí. Yo tengo que parar de hacer cosas, no seguir haciendo, pero bueno. Bueno, mientras podamos seguir consumiendo de esas producciones, metele nomás, ¿eh? Sí, va a ver, porque no puedo parar. Así que al pedo intentarlo. Buenísimo. Che, Lucas, ¿y cuándo, dónde se puede conseguir? Está en internet. Yo subí... armé un blog para poder descargarlo para el que lo quiera, que es elfuegomatatodo.blogspot.com. Y también está en la disquería, de 5489, y en Siberia, que es una librería y galería que está 53, 5 y 6. Sí. Y también lo tiene la gente de Malicia, que tienen esa librería ahí en Celaví. Sí. En esos lugares está, y si no me lo piden a mí, me buscan por el Facebook y yo todavía tengo algunos que están ahí en casa juntando tierra. Si quiera uno, te avise. Bueno, en cualquier momento paso a retirar uno entonces. Perfecto, no hay ningún problema. Dale. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Esperemos tener, obviamente, como mucha gente lo espera ansiosamente, el próximo disco de Monstruo. Mira, cuando esté el audio listo, nosotros la idea que tenemos es subirlo, aunque no esté fabricado. Así que el disco lo van a poder escuchar cuando esté. Eso, quédense tranquilos. Genial. Y después, si se copan y lo compran, mejor, pero ya eso es otro tema. De una. Seguramente lo estaremos adquiriendo físicamente porque es lo que vale. Es lo que cuenta también, de alguna manera. Sí. La parte sentimental de tener el disco en la mano, ¿no? El objeto. Sí, tal cual. Sí. Bueno, Lucas, no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo por la conversación. Ahí se escuchan las baterías. Sí, ya no puede. El baterista no lleva en sí el silencio. Nos está apurando el baterista, me parece. Sí. Bueno, mandale saludos a los muchachos por ahí. Les mando, dale. Mucha suerte para este fin de semana. Y bueno, y seguramente los estaremos cruzando en la próxima fecha junto a los Espíritus y Monstruo y Mambo. Dale, les agradezco mucho la nota y cuando quieran. Un abrazo grande. Buenísimo, un abrazo, Lucas. Chau. Ahí estábamos en comunicación con Lucas Finocchi, adelantándonos, metiendo ahí por Mar del Plata junto a Venus de Milo y al mejor plan del mundo de Monstruo. Tú tendrás mi poder.

en el aire. Transmite Radio Nauta. 7. Seguimos con e información para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Ya nos vamos de a poco acercándonos al final de esta jornada del día de hoy. Le agradecemos mucho a Luca Finocchi por la comunicación telefónica que tuvimos hace un ratito y a Alexis, integrante de Caminar de Elefantes, que estuvo visitándonos en los estudios de Radio Nauta, acá en los estudios del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, adelantándonos un poquito lo que se venía este fin de semana y en este 2014 para Caminar de Elefante. Adentrándonos un poco en lo que va a ser, lo que van a ser algunos de los eventos que se van a estar llevando a cabo este fin de semana. El sábado, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche se viene una linda, más que linda fecha en Set La Vida, esa casa cultural tan hermosa que tiene la ciudad de La Plata. Este sábado se estará presentando Toto Tomás y los Mutantes del Paraná. Los Mutantes del Paraná es una banda nacida en las entrañas de Zárate. Los Mutantes, conformados por Charlie Valerio y Nahuel Dirgelmeir en guitarra, Santiago y Ángel en saxos, Juan Manuel Fernández en batería y percusión, se conocieron caminando las calles de una ciudad de La Ribera y de Puerto de Trenes. Y conformaron de esa manera esta banda que se estará presentando este fin de semana. Los Mutantes del Paraná toman sonidos de todos los rincones del mundo, algo así como la samba, la chacarera, ritmos balcánicos, country y cumbia, para transformarlos en algo más que la suma de sus partes, un sonido nuevo, un sonido vivo y sanguíneo que invita a viajar por los paisajes marcados de ritmo y de intensidad. Su repertorio de música instrumental está impregnado en un ADN mutante, surcado por el río, el tango y el baile y pantano. Estarán de esta manera presentando su primer disco, El Entrerriano, grabado en los legendarios estudios de Ion en Buenos Aires. Los Mutantes estarán presentando este fin de semana junto a Toto Tomás. Toto Tomás es el proyecto musical colectivo encabezado por Tomás Agustín Casado, nacido durante la segunda mitad del año 2012 y a partir de una serie de interminables fechas y presentaciones en ferias, en centros culturales. Este fin de semana homónimo y a comienzos del 2013 grabaron su segundo multifacético discos que se pueden descargar gratuitamente a través del www.bandcamp.com. Así que, gente, si quieren mover el esqueleto, si quieren disfrutar un poco de buena música, a partir de las 9 de la noche ahí en 55 entre 4 y 5. Mañana a las 20 horas en el pasaje Dardo Rocha se estará presentando Al Cielo, una película producida por el Festri Freak, una ópera prima de Diego Prado escrita por María Eugenia Cortajarena. Este corto forma parte de la competencia internacional Cine Latino Toulouse. Forma parte también de lo que fue el 14º Bafisi de el FIC de Guadalajara. El preestreno fue el 5 de junio y esta vez estará llevando a cabo una nueva presentación este 12 de junio. Es una película en donde está protagonizada por uno de los integrantes de Los Bici Voladores, esta banda platense. La catedral del estilo neogótico que domina la plaza central es tan característica de La Plata como la cultura rock que corre por las diagonales de esa ciudad universitaria y cuadrada. Y algo así tiene de particular Al Cielo, la ópera prima de Diego Prado, como decíamos hace un ratito. Es poder combinar la presencia de la religión y del rock de manera especial, tangencial, para reconstruir sin imágenes arquetípicas de ambos universos una historia arrinconada en calles sin nombre, donde la capital de la provincia de Buenos Aires tiene una espontaneidad barrial sin guiños generacionales ni demagogia juvenil. La vida de Andrés, este personaje interpretado por Mauro, uno de los integrantes de los Bicis Voladores, un músico de rock que acaba de morir, y Jesús, a quien dedica horas en reuniones en la parroquia donde asiste por tradición. Una película que logra la mirada justa para poder transitar un relato bifurcado de iniciación para entre mundos que entran en conflicto tanto como conviven extraña y amablemente. Esta película se estará proyectando mañana jueves en el pasaje Dardo Rocha a partir de las 20 horas, así que acérquense, que es una buena propuesta. Y al finalizar la película, los ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con las canciones de Toto Tomás, esta banda que se estará presentando este fin de semana en Sendaví. Escuchamos En Días Pasados y Me Lleva, y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Cuando era distinto, éramos amigos. Fantástico.wits.com. Ya nos vamos acercando a la finalización del programa de día de hoy. Sin antes, no podemos despedirnos sin antes pasar alguna de las fechas que se vienen para este fin de semana. Este es 14 de junio, este sábado 14 de junio, a partir de las 12, hasta la gente de los muchachos de hasta 30 pesos. O bien, si querés llevarte el disco en mano, pagás 50 pesitos. Una fecha, una presentación más que junto a los muchachos de Satélite Espía Ruso, presentando Viaje, su último trabajo. Reiteramos también la fecha que se viene para este viernes 13, esta fecha organizada por Caminar de Elefante, que presenta Sushi Rock, Diego Martes, Juana Chang, integrante de Cumbia Queers, y Poli y Edu del Señor Tomate se van a estar presentando en Set La Vie. Luego de filmar un videoclip próximo a estrenarse, desembarcarán en Set La Vie para hacer algo de lo algo de lo mejor que saben hacer, que es entregar su corazón y sus canciones más desnudas. Esto va a ser el viernes a partir de las 21 horas ahí en Set La Vie, en 55 entre 4 y 5. Vamos a escuchar alguna de las últimas canciones del día de hoy. Vamos a hacer sonar la música de los Blue Jeans, y de a poco nos vamos a ir despidiendo del día de hoy, dejándolos de la mano de 17 Escalones. Escuchamos antes los Blue Jeans del Amor y enseguida continuamos dándole cierre al programa del día de hoy. Sonaba así la música de Los Blue Jeans, último tema del día de hoy. Le agradecemos muchísimo a Lucas Finocchi por la comunicación telefónica que tuvimos contándonos hace un ratito acerca de las novedades que se vienen para Monstruo para este 2014. Y además a Alexis, integrante de Caminar de Elefante, quien estuvo también compartiendo el aire en el día de hoy, contándonos acerca de todos los proyectos que se vienen para este sello discográfico que está pegando un salto más que grande en este año 2014. Nos vamos despidiendo de a poco del día de hoy. Los dejamos junto a la gente de 17 Escalones, el programa, el informativo cultural de Radionauta, junto a la gente, junto a la transmisión. Quédense del otro lado en la transmisión de Radionauta en el 106.3, que se vienen muchas novedades, muchas noticias. Los dejo acompañados de buena gente. Yo me despido, Luciana Franco quien les habla, del otro lado mi compañero Joaquín Alarcón, quien estuvo en los controles técnicos, y María Soledad Coria, quien estuvo en la producción. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Siempre fantástico, estilado modelo.